Vive el carnaval. Acércate a Villafranca. Sábado 13 de febrero a las 4 de la tarde. Gran desfile de carrozas. Grandes premios para carrozas, grupos, individuales y al mejor espectáculo. Estás invitado. El carnaval más brasileño se vive en Villafranca. El sábado 13 de febrero a partir de las 4 de la tarde. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Villafranca. De este tema vamos a hablar y algún otro, porque seguro que también nos cuenta alguna cosa más el concejal de festejos, Juanma Fernández, que está con nosotros. Y al final es un día de fiesta, es un día en el que todo el mundo expone lo mejor de sí mismo después de haber estado trabajando durante mucho tiempo, Juanma, porque no se hace en un día lo que vamos a ver el sábado. No, exactamente. Las comparsas, las carrozas, los grupos, todos llevan meses trabajando incluso. Cuando se habla un poco del carnaval de Villafranca y cuando vas conociendo todo lo que hay detrás, nos encontramos con muchas cuadrillas y también vemos cómo está subiendo cada vez más el hecho de que padres e hijos forman un espectáculo cada vez más colorido, Juanma. Sí, desde la Pima también organizan el carnaval infantil y todos los niños, pues con padres y demás, pues preparan comparsas, sobre todo comparsas, carrozas de momento no ha salido. Pero sí que todos, pues en familias, en cuadrillas, pasamos un día genial. Mucho trabajo anterior, mucha gente no entiende que pasemos tanto tiempo trabajando para un solo día, para una sola tarde, pero en Villafranca esto lo llevamos en vena. Lo lleváis. Y este año, ¿qué expectativas? Porque la verdad es que estamos viendo cómo el carnaval ha bajado en la Ribera, en muchas localidades, pues que la cercanía de las fechas con las Navidad, otros hablan de la crisis económica, que no hay, o las ganas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de lo que vamos a poder ver este año en el carnaval? Bueno, os puedo contar que este año pues vamos a poder disfrutar de menos carrozas, porque efectivamente nos ha tocado tan cerca de la Navidad que Navidad suele ser el punto de partida para empezar a preparar el carnaval, y este año pues a mucha gente las carrozas llevan muchísimo trabajo, muchísimas horas, entonces no les ha dado tiempo físico para poder preparar. Entonces lo que sí tenemos este año son muchos más grupos. Uh-huh. En vez de preparar tanta carroza, pues han preparado, invertido el tiempo en los disfraces y en grupos, que claro, en todo el despliegue que son las carrozas. Muy bien, pero entonces nos vamos a encontrar con unas cuantas carrozas, porque seguro que los que lo viven, el hecho del trabajo ese que al final también valoran y que lo disfrutan, es difícil que se quiten ese hobby, ¿no? Sí, no, hay gente que lo lleva muy muy metido y muy en serio, y estos no fallan, ¿no? Pero bueno, eso, tenemos, este año tenemos 6 carrozas y como otros años pues hemos tenido incluso el doble o alguna más. Pero bueno, lo que son los grupos, tenemos 16 grupos, 16 comparsas que seguro que van a dar colorido y un ambientazo increíble. Son 6 carrozas y 16 grupos, o sea, nos vamos a encontrar un carnaval bastante interesante. Sí, como te digo, todo el mundo quiere participar, todo el mundo, y el que ya ha participado años anteriores, si no ponen en carroza por lo que digo, el tiempo, que no les da tiempo a preparar, porque por tantas horas que hay que invertir, pero por lo menos sí que van a desfilar en los grupos. Otra de las cosas que yo creo que es interesante también es de la forma que se puede ver el carnaval en Villafranca, lo bien que se ve el desfile, ¿no? Con esa plaza que tenéis, también que ponéis incluso el graderío de las vacas, ¿no? Que es el mismo, se coloca para que la gente que le apetezca acercarse hasta Villafranca, pues puede estar viéndolo, merendando, haciendo lo que le apetezca, pero se ve muy bien el carnaval, que yo creo que eso también es importante a la hora del que va a verlo. Sí, la verdad que aprovechamos todo el recorrido que sería el recorrido del encierro de cuando se monta para fiestas y demás. Es una calle bastante larga, es la calle mayor, todo se llena de gente, y luego en la plaza, pues como bien dice, se monta todo el vallado de todas las gradas de lo que sería pues la plaza, el montaje de la plaza para fiestas, para que la gente pueda esperar ahí sentada, porque claro, estamos hablando de que esto se estira 4 o 5 horas, incluso más, ¿no? Y bueno, es que también eso, te quería decir que tenemos que estar preparados, porque ten en cuenta que viene del orden entre 4 o 5 mil personas a ver el carnaval de Villafranca. Es que es una cantidad importantísima, ¿no? Tiene que estar todo muy bien coordinado, por eso también muy importante protección civil, organizando para eso, que todo el mundo disfrute, ¿no?, de este día. Sí, estos días ya hemos estado coordinando con ellos, que hacen un grandísimo trabajo, con la policía foral también, con la Guardia Civil, todos ponen su granito de arena para que todo funcione y coordinar todo y que todo salga bien. La última reunión que has tenido, ¿cómo se ha ido? ¿Te has podido reunir un poco con los colectivos? En fin, ¿qué sensaciones te dan? ¿Qué cosas puedes compartir? Bueno, pues la gente está súper animada, como siempre. El carnaval ya se toma muy en serio en Villafranca. Y la última reunión que tuvimos, por ejemplo, pues fue para hacer sorteo de la posición del desfile. Uh-huh. Porque, claro, esto no se puede hacer aleatoriamente. Hacemos un sorteo. Entonces, vienen representantes de todos los grupos, y carrozas individuales y tal, y sorteamos la posición en el desfile. ¿Y que nos puedes avanzar el orden de...? Sí, bueno, yo tengo, de hecho, me he preparado una chuletilla y te puedo leer que primero sería el desfile individual, que sería en Navarros en Sevilla, Paradas, Buen Provecho y MotoGP. Estos serían los cuatro de individual. Luego tendríamos grupos que sería del este al oeste de Villafranca, las Beetlejuice, Los Apaches, Cómprate un bosque y piérdete, 50 sombras de gris, uh-huh, Ola que hace un unicornio con clase, El mundo de Yupi, Ángeles del paraíso, la tribu más animal, uh-huh, El rincón de la primavera, los cazachorizos, uh-huh, Entre turbantes, Alien séptimo pasajero, Cómo domar tu dragón, las flechas de Cupido y las figuras se mueven solas. Y este sería el orden de los 16 grupos. ¿De los 16 grupos? 16 grupos qué bien. Además suelen ser multitudinarios, entonces sí. Colorido y ambiente no va a faltar. Y luego tenemos las carrozas, que la primera saldría a la Oktoberfest, que sería la fiesta de la cerveza. Madre mía. Game Over es otra de las carrozas. La tercera sería el Choco de Noé. La cuarta, el hechizo de los Scorpions. Luego están los caballeros y las cruzadas. Y el día de los pencos, que sería la sexta carroza. Yo no sé si tienen plan para este sábado, pero a partir de las 4 de la tarde ya. Además, una de las cosas que más gustan, o yo creo que a todas las personas que acuden al carnaval de Villafranca, es cuando vas andando, que llegas a Villafranca y dejas tu coche y vas andando por la calle del encierro y vas viendo un poco las carrozas, hablas con la gente, uno te cuenta, el otro te dice, en fin, que el cachondeo ya está por la calle, el ambiente, los bares, es una alegría ese día, es un día de fiesta muy bonito. Es muy bonito, además la gente que va en carrozas, en grupos, pues todos llevan un poquito de merendar, de beber algo, tal, y pues sin ningún problema, seguro que te van a invitar, te van a bailar contigo, o sea, se interactúa mucho con el público. Hay mucha alegría. Bien, pues como estamos hablando, Juanma Fernández, una invitación a la gente que esté pensándoselo si ir o si no ir. Pues que no lo duden. Que no lo duden porque se van a encontrar algo que es espectacular, es colorido, es mucho ambiente, es divertido, es un carnaval por todo lo alto. Gracias, Juanma Fernández, por haber estado con nosotros hablando de carnaval y también esa noticia que salía de la escuela, ¿no? Que parece ser que un profesor o alguien notaba como que había algo de gas, llamaban a los bomberos y finalmente era una falsa alarma. Sí, efectivamente, pues se notó un olor, parecía gas, entonces, claro, pues se dio la voz de alarma, hubo evacuación de tanto de la guardería como del colegio, acudieron dotaciones de bomberos, de la Guardia Civil, de la Foral, acudió la alcaldesa también y representantes del ayuntamiento, estuvieron midiendo los gases con máquinas que tienen para ver si había metano, etano, cualquier tipo de gas que pudiese ser nocivo y tal. Y bueno, al final no fue nada, fue un susto. Pero bueno, de aquí sacamos también lo positivo de que la evacuación estuvo muy coordinada, todo salió muy bien y joder, fue una prueba de fuego, de verdad, de lo que podía haber pasado en el colegio, pero gracias a Dios no ha sucedido. Que nunca lo deseas, pero sí que es verdad que los colegios muchas veces, yo recuerdo de niños, pues vamos a hacer una prueba de, pues en esta ocasión tocó que podría haber sido una alarma social, ¿no? Y finalmente se veía como que no. Muy bien, Juanma, pues nos alegramos de que no haya pasado nada, porque al final estas cosas siempre es de agradecer que, bueno, un susto, pues se ha coordinado todo bien, una prueba, como bien estás diciendo. Y lo dicho, Juanma Fernández, gracias por contar con Radio Tudela también para comunicar este carnaval, y ahí estaremos, pasándolo muy bien también todos, Juanma. Muy bien, gracias a vosotros. Nuevamente invitar a todo el mundo. A todo el mundo invitamos que vengan, a ver si el tiempo nos acompaña. Y gracias a vosotros por darnos cobertura del carnaval. ¡Qué menos! Gracias, Juanma Fernández, concejal de festejos del Ayuntamiento de Villafranca. ¡Nos vemos el sábado!